pues le voy a hacer la cirugía y venderé muchas copas con esta carita mía. Si me parto la chapuza de la que mi Dios se aclara, es una genialidad, pues para que compré los críticos y hasta si un día me asqueo y con todo me los creo. Se me ocurre suicidarme, me convertiré en un héroe. Soy una estrella del rock. Soy una estrella del rock. Cuac, cuac, cuac, cuac.